Hasta luego, buenas tardes, chau chau. Pingos, cancha, mirá todo lo que están diciendo por acá. Si eso existe, estás escuchando mientras tanto, mientras se dice pingo y cancha al aire. Sí. ¿Vos sabés que Baby Come Home es el tema? Antes, si eso existe, tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaban las hermanas? Dead Lesbian. Dead Lesbian. Dead Lesbian. Buscar un nombre más sutil. And the Fibrillating Scissor Sisters. O sea, la lesbiana muerta y las fibrilantes hermanas tijeras. Bueno, han cambiado el nombre y están muy bien en este. Acá por Twitter este dicen región. Que se desmayó Flor Peña al aire. Pues sí. Han cambiado de canal. ¿Qué? Deben estar en tanda igual. Aunque teniendo en cuenta, en una de esas están en vivo, en el corte y demás. Sí, están en tanda. Bueno, ya se cayó. Y el calor, no, eso es. Todo nada, el problema de Guido Casca. De Guido Casca, perfecto. ¿Qué feas son las secretarias de Guido Casca? No te gustan. No le gustan para nada. Fuerte, bueno, están. Alguien me ponía, ¿por qué se expone así de Elpo? ¿Por qué se expone? ¿Entrenar acá? ¿Qué ganso? Ponían algunos. La verdad, andate lejos, muestra que no perjudicaba nada en su carrera. ¿Por qué estás acá? Andá al Parque Roca. No, si vas al Parque Roca, ¿por qué no jugás? Porque decidiste no jugar, pero andá a apoyar al equipo. No, la verdad que eso fue, no, la gente no lo tomaría muy bien. Bueno. En la tribuna. Pero peor es que se entrenen que está en Buenos Aires entrenando en otro lado. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a hablar con Dani. Vamos a hablar con Dani Miche. A ver. OMINT, la cobertura médica oficial de la Copa Davis y de la Asociación Argentina de Tenis, presenta Argentina-Alemania. OMINT, 45 años cuidando tu salud. 0800-555-OMINT. Dani Miche, buenas tardes desde el caluroso Parque Roca. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, muy contentos y entusiasmados por el giro que tuvo el partido y cómo se abrió la serie de golpe para Argentina, cumpliendo, como veníamos anunciando en el relato, el 1-0 de Berloc. Sí, la verdad que eso es lo que tiene la Copa Davis, ¿no? No se pareja a las cosas, es distinto al circuito. Un Colt Schreiber que salió jugando como uno esperaba, como el 19 del mundo, le ganó el primer set claramente a Charlie, que tratado ya en el primer game, él pierde el saque en cero con tres errores no forzados, como sí, a veces pasa, cuando tiras la pelota muy lejos es ansiedad pura, nervios. Después se fue aclimatando el partido, empezó a llevarse el terreno de él más le convenía, con el Schreiber comenzó a cometer errores no forzados, a molestarle el calor, decíamos ayer que el calor era algo que iba a beneficiar netamente a los argentinos con respecto a los alemanes, que son jugadores que bien, claro, hace poco Australia jugaron con mucho calor, sí es cierto, pero habitualmente el hábitat natural del jugador europeo, sobre todo el alemán, es del frío y de la cancha bajo techo. Acá, te digo, muchachos, es infernal, no se puede respirar, yo no sé cómo juegan al tenis, un calor increíble, un sol que parte todo. Recién ahora se empezó a nublar un poquito, a bajar un poco la sensación térmica, algo, a ver un poquito de brisa, caliente. Pero brisa al fin, pero a la mañana cuando arrancó el partido era sofocante y bueno, y se terminó fusilado. En un final raro, que yo al principio dije, mirá lo que está haciendo Colt Schreiber, cuando sacaba a Charlie 3-4 en el quinto set, 0-30, tira un drop muy malo Berloc, corre hacia adelante Colt Schreiber para ganar el punto directamente y ponerse 0-40 para 5-3. Y erra una derecha increíble por 2 metros, un regalito de... Y ahí es como que se terminó de sentir, no sé si es el jarro o qué, ahora estamos esperando que llegue el alemán, pero se paró, y le paró el partido. Yo puse en Twitter en ese momento, qué avivada de la... No, que le para el partido a Berloc cuando él sacaba... Bueno, Berloc iba a sacar 15-3, qué caliente, porque si lo perdía quedaba 5-3 a uno de la derrota. Y de hecho, cuando vuelve, lo masajean ahí el médico, piden calcetín. Tiempo médico es automático, vos podés perder partido, aunque no es muy fair play, vos podés perder el partido en cualquier momento, ahí, en el medio del game, en el medio de ese momento tan difícil para Charlie, lo hace a pensar, me imagino Berloc pensó esos 2 o 3 minutos que lo hacen a Colt Schreiber, ¿cómo va a volver alemán? ¿Qué hago yo en este game? Me estoy sacando 15-30, si me mando un poco, pierdo el saque y pierdo un partido increíble porque el otro no se puede mover. Y de hecho levantó 3 breakpoints para 4 iguales, El game siguiente, Colt Schreiber lo gana parado en una pierna, sacando, que era un amateur, increíble, Berloc estaba tan nervioso, tiró todo afuera, fueron al cambio, 5-4, en el 4-5, ahí Charlie se puso 40-0, el capitán del equipo alemán, Martin, se paró y le dijo, andate, le tiró la toalla, como si fuera un rincón de box, y Colt Schreiber dándole a Charlie Berloc un primer punto, increíble para él, muy valioso. y muy, muy merecido por todo lo que hace Berloc, por el sacrificio, por el amor propio, por fuerza deportiva y porque está cumpliendo un sueño para él, jugar una Copa Davis contra el 19 del mundo, ante el público argentino y darle por lo menos el 1-0, que es una ventaja muy importante, pero no decisiva aún. A pura emoción, Charlie Berloc, después del respetuoso saludo con el alemán y que este se fuera al vestuario lastimado, sí, explotó, se rompió la remera, gritó ante el poquísimo público que hay en el Parque Roca. ¿Está jugando Pico ya? Sí, arrancó Pico con Florian Mayer y sería... ¿Y qué me decís de esto, de Pico? Y es un partido... Cambió ahora lo que significa. A ver, ¿es más complicado o menos? Si perdía Berloc, ¿salía más livianito que si gana? Y menos. ¿Eh? Vos inconscientemente sabés que tu compañero sumó y bueno, te da un margen. Vos sabés que si te da responsabilidad y quedás 0-2, quedás muy expuesto. No digo que el escenario es muchísimo mejor que con el 0-1, pero es mejor. La verdad, sabiendo que esa hora, también ya saben los argentinos que Colchaeve va a quedar afuera de la serie, o sea que mañana el capitán alemán va a tener que replantear el doble, va a jugar Christopher Kass, ¿contra quién? Con Tobias Kamp, ¿no? Acá de relleno, digamos, o sea, va a tener que armar un... Vos practicaste toda la semana con un integrante, una pareja que se te rompe en el partido, ese es el riesgo de los tres puntos, ¿no? Que a veces uno dice en la Copa Davis, son pocos los jugadores que están preparados físicamente para jugar tres puntos, y mañana Argentina con Albandián y Ceballos tiene una ventaja enorme, van a jugar una pareja que no practicó en toda la semana, nunca. Así que digo, si Mónaco puede cerrar el partido hoy, que va a ser difícil, no está 1-5 en el historial, pero si Mónaco pudiera poner a Argentina 2-0, le da la llave a Albandián y Ceballos, mañana David con el escenario de y te cierro la serie. Lo liquidamos mañana, Miche, ojalá, lo liquidemos mañana, te digo porque ellos tienen el doble debilitado y nosotros venimos arriba, pero falta este partido de Pico. Este partido es peligrosísimo, este partido es peligroso. Pero más peligroso, la verdad que uno analiza, yo te preguntaba, ¿qué le pesa más a Pico, que el otro haya perdido o que el otro haya ganado? ¿Qué le pesa más a Mayer? No, pero a Mayer, se bajó el otro, se lesionó, el otro está diezmado el otro. El alemán está, no, para mí la idiosincrasia es tan distinta que no les cambia la vida. ¿Vos te pensás que si pierden Mayer, llegan a Alemania y le dicen perdón? No, pero no porque pase nada, porque él quiere ganar su partido, me importa nada lo que piensan los ciudadanos alemanes. Él quiere ganar su partido, pero ahora la tiene más chiva. Alemania ganó 3 veces, ese es el peso. La Argentina juega siempre con ese karma histórico de no haber ganado nunca la Copa Davis. Y cada partido de Copa Davis tiene su historia, tiene sus bambalinas, tiene sus polémicas, y hace que todo es más como más grave, entre comillas, ¿no? Como que va más. ¿Es grave o no tanto que Del Potro se esté entrenando acá en Buenos Aires mientras esto sucede? Para mí es una tontería. A ver, se expone, ¿no? Se expone innecesariamente, se expone. Levanto el teléfono. Si vos vas a hacer el cemento bajo techo, llamá a un amigo de Le Parc, le decís, che, me voy a entrenar a Le Parc, y no me ve nadie. Te vas al Tenis Club Argentino, que es un club que está lleno de dirigentes de asociación y que se va a enterar, y si bien está en la libertad de hacerlo y a mí... Obvio, puede ir a donde quiera. Yo sé que al cuerpo técnico les molestó, Y sí, pero me parece que él quiere romper el vínculo directamente, porque sí, todo lo que hace me hace creer eso. ¿Por qué no? Pero ahora empiezo a pensar por qué no jugó la Copa, y yo pensé que privilegiaba su calendario y demás. No quiere. Por favor, Matías, pero vos no escuchabas de todo. No, pero qué, sí, lo escucho. Pero, ¿qué razones dio Del Potro? No juega porque no se lo bancan a Albandián, no quiere estar con Albandián en el equipo, quiere solo ganar a ese gordo de, como dice él, la Copa Davis. Ya está, lo olvides, el resto es para nada. ¿Cuando se retire le va a interesar la Davis, cuando se retire en Albandián? Sí, vas a ver que sí. Vas a ver que cuando Albandián se retire el tenis, Del Potro va a jugar la Copa Davis. Bueno. Sí, obvio, no quiere jugar con Albandián, no quiere darle a Albandián la satisfacción de ayudarlo a ganar la Copa Davis. Es eso. Ya está, el resto es cotillón, decoración. Que el circuito... A ver, Del Potro jugó 3 partidos en el año, en Australia. Ganó 2 y perdió 3 Jardí. Esto pasó cuando él empezó el 14 de enero de Abierto Australia, el sábado fue el 19 de enero. Del 19 de enero que no compite, volvió a la Argentina. Va a jugar 3 torneos. Marsella, que defiende el título, Rotterdam, que defiende la final, y Dubái, que suma todo. 3 torneos, 2 ATP 500 y un 250 que se juegan dentro de 2 semanas. ¿Me vas a decir que Del Potro, si hubiese querido, y si está todo bien, y si es un tema de calendario, levanta el fuego y me dice, che, Martín, mirá, la verdad, que hace 10 días que no compito y tengo que esperar 3 semanas más, me viene, está bien, que es polvo ladrillo. Jaite le había dado la al potro de elegir cemento para que él se sintiera a gusto y el potro no contestó, pero vos te pensás que para del potro ir, venir a jugar hoy contra Florian Mayer, porque él tendría que haber jugado con Florian Mayer, le genera un, para él es un entrenamiento jugar contra Florian Mayer. Por eso decíamos, que entrene contra estos en el Parque Roca en vez de entrenar. Que entrene contra estos, que entrene, juega un partido, dos, o al doble, qué sé yo, vení. Yo los escuchaba, y coincido con lo que decís Matías, y la pregunta que hacía Diego. Si viene acá, que se gana, y que lo puteen a algún útil, porque la verdad que yo no estoy de acuerdo que lo insulten, parece una tontería insultada del potro, me parece fuera de lugar totalmente. No coincido con eso, si bien no coincido con que él no juegue la Copa Davis, no, y no coincido de la manera que se maneja al respecto, no coincido con el insulto, me parece una falta de respeto y de una injusticia enorme para un tipo que deportivamente entrega todo y al deporte argentino le ha dado satisfacción y se la va a seguir dando. Pero el tipo se puso en esa posición, solito, de no poder venir al Parque Roca, porque sabe que si viene al Parque Roca va a haber alguno que lo va a silbar, varios. Y bueno. Entonces no viste. Entonces, ¿a qué va a venir? Si no juega porque no quiere estar al lado de Nalbandián, ¿a qué va a venir? ¿A estar al lado de Nalbandián? No viene, y se va a entrenar al Tenis Club Argentino. Eso me parece que sigue siendo parte de un manejo inconveniente que tiene, que no es grave, pero si vos podés evitar, ¿viste? Es como el tipo que sale con una mina de trampa y, a ver, cabito, ¿vas a ir a comer a Recoleta? A Bursaco. Y bueno, pero si te vas a comer a un restaurante en Cañitas es porque querés que te vean. Y sí. O no te importa que te vean. O sos un gil. No queda otra. ¿No? Sí. Quedó claro, Miche, tu pensamiento. No sé en qué sentido lo decís, pero sí, ponerle. Bueno. Igual hubo un solo periodista deportivo que dijo Argentina el sábado está 2-2. ¿Cómo se llama ese periodista? El periodista deportivo. ¿Cómo se llama? Sabito Paz Alcántara. Sí, señor. Muy bien, fantástico. Bueno, todavía nos estamos 2-0 arriba. No. De hecho está ganando Alemania 2-1 en el primer set, 40-15, sí. Para ponerse 3-1. Por eso, juega bien el cara ese, que no te lo saco bien a quién se parece. Es un Felipe de Mafalda, ¿no? Una cosa así, Florian Mayer. Ahora lo buscamos, pero acaba de ganar... No, está bien, 40-30. Pero sí, mira qué remera la de Pico. No es esa la que entregamos, porque por ahí tiene otra marca él. Okay. Sí, juega contra, en la Copa Davis los partidos los juegan con la ropa de cada uno, no con la de la indumentaria oficial, es solamente para las conferencias y las formaciones. Bueno, Dani, esperemos que le vaya muy bien a Pico Mónaco para llegar 2-0 al sábado y ver si el doble es liquida para esta serie tan difícil con Alemania que de golpe se abrió. Bueno, ok, cualquier cosa estamos aquí, muchachos, con calor, estamos. Dale, un abrazo grande, calor. Omint, la cobertura médica oficial de la Copa Davis y de la Asociación Argentina de Tenis presentó Argentina-Alemania. Omint, 45 años cuidando tu salud. Llama al 0800-555-OMINT o ingresa en www.omint.com.ar. Metro 95-1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95-1. Sonido urbano. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con 3 tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Estudia enfermería con orientación materno-infantil en el Instituto ASIS, Arte y Ciencias de la Salud. Una carrera diferente, dedicada a la madre y al niño. Amplia salida laboral. Informes e inscripción 4703-5487 o secretaria@arsis.org.ar. Más información www.arsis.org.ar. Ultra Buenos Aires.

disasters in the end, it's like a default. You thought you'd made the grade, all you made would start to fade. We threw it in the fire, it's better than it thought we made. You just brought it together, didn't seem to have a heart. Wheels are coming off now, knew that it would fall apart. Take one for the team, you're a cog in the machine, it's like a default. It's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, let's rewind and stop and pause. It's like a default. Es Django Django lo que estás escuchando con Default a las 4 y 10 de la tarde con una invitada en el piso. Mamita, qué invitada. Aquí está Laura Oliva. Hola, hola. Hola, Lau, ¿cómo estás? Qué lindo recibirte aquí en nuestros estudios. Que vengas en pleno musical. Estás musicalizando toda la vida. Por ahora te digo. ¿En qué musical estoy? Bueno, para mí es musical, porque yo pienso. Ah, en danza de verano. Claro, no, la palabra danza. No, para mí no. En realidad, lo que para dónde iba a ir es que cuando te conocí, yo no sabía que tenías tanto vínculo con. Todo esto. ¿Con lo musical? ¿Con todo esto qué? Lo ¿con musical? Lo musical. El swinger. No. ¿Por qué? Con todo esto de los videos. Con todo esto de los videos. De los videos. De los hackers. Esto de los hackers. Porque es algo que me ha quedado ahí. ¿Sabes con qué se reveló? Con el bailando. Por eso lo ahí hice. Ahí sacaste todo el plumerío. El plumerío. Que estaba guardado. No, el plumerío y el rodete. Yo te hice la escuelita de danzas. Te hice todo lo que, claro. Eso es lo que no sabía. Claro, y fue una profesión que me quedó ahí medio guardada. Porque se fue para el lado de la actriz, que también después lo estudié todo, pero al principio fue bailarina. Ajá. Y por ese lado arrancó. Después me di cuenta que la otra tenía más vida útil. Que bailando no sí, podía. ¿Era por eso puntualmente? No, pensando en una cuestión. No. Porque por ahí también decís esto, la verdad que se acaba pronto. No, creo que tengo que ver con la palabra. Muy físico. Que muy físico, eso es cierto. Con una deadline muy marcada, que en la actuación no existe. En la actuación, igualmente, como todo tiene su lado. Todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno, decía un psicólogo mío. ¿Verdad? Que también, ojo, hay que bancársela de pasar de hija a madre a tía. Abuela, esa abuela después, no. Bueno, pero bueno, alguna vez llegará. Sí, sí, en claramente. La actuación, la de cuando. Sí, un día alguien te dice, no, estamos buscando una abuela joven. Claro. Remarca el joven para ver sí, si por para ver si picás. Es la primera vez. Y bueno, pero es como pasar. De mamá joven algún día hiciste por primera vez. Y claro, y después de tía, porque ya de mamá ya no das, ya de tía la tía puede ser que tenga otra edad. Bueno, depende de quién sea la. Y de por eso. Pero se empieza a armar el elenco en función. Pero bueno, ese es otro tema. Y no, creo que tuvo que ver con que me di cuenta que no podía hablar. Si bailaba no podía hablar. Y yo si me deja sin hablar. Ella habla me mucho. Seco como una planta, ¿viste? Aunque sea, déjame cantar. No, algo, déjame la palabra. Claro, yo tengo un amor por la palabra muy grande. Que también me ha generado muchos problemas con los hombres. ¿Por qué? No se banca el tema. No, queremos hablar. Lo que queremos es escuchar. Eso. No les gusta hablar. No les gusta, prefieren no hablar, ¿o sí? No, es verdad, Diego tiene la teoría, yo la voy a repetir, a simplemente ver. Porque adelante, suscribo, por favor. Es como una crítica hacia nuestro propio género. A ver. Nos rompe los huevos demasiadas cosas, con demasiada facilidad, demasiado rápido. Sí. Muy la frase que acuñamos y que casi nos enorgullece, no me rompa las pelotas, sí, me parece que somos gatillo fácil. Ay, chicos, qué alegría escuchar. Vos sos un sol, siempre lo fuiste. Gracias, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo, siempre lo fuiste. Sí, chicos, es demasiado. Tienes razón, el pibe. Todo me rompe la bola. A veces es demasiado. Sí. Algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Porque usted habla mucho y se hace cargo de que habla mucho, entonces, mucho. Como consecuencia, alguna hablo vez mucho rompe. Y propongo mucho, ya charlemos. Llega un momento que charlemos, sí, que nos pido de por pasa, de todo. ¿Qué nos pasa? No, de todo. ¿Cómo es nuestra relación? No, de todo, sí, sí, ¿pero sí? ¿Dejás hablar al interlocutor, sí, o hablas, sí, sola? Lo que pasa es que en un momento monólogo porque el interlocutor no habla. Te dejan bache, te dejan. Pero mucho también bache. Soy mucho, muy consciente, ¿eh? Hay un momento que digo, basta, no quiero seguir monologando, pero ahí se terminó la conversación. Y pero no porque te hayas cansado. ¡No! Jamás. Yo no me canso nunca. Pero cuando decís, a ver, voy a meter un silencio misterioso para ver qué piensa él. Y él no dice nada. Te sentís, ah, estuve hablando boludeces, B, nunca me escuchó, C, este pibe es un idiota. Hay un cóctel, tuve el que cabeció, ¿eh? No. Sí. ¿En serio? Sí, sí, pero sí. Ahí hablas mucho, ahí pero te despertás mucho. Y decís, es que me das paz. Sí, sí, tuve el que cabeció. La autocrítica con el que cabeció, quiero pero escuchar. Pero acabo de arranqué con la autocrítica. Yo sé que hablo mucho. Ah, okay. Sí, imagínate, dejé una profesión porque no podía hablar. Así arranqué. Pero también esta vuelta, este frontón, esta pelota que ha vuelto de que a ustedes todos tienen de dolor, lo tienen muy, muy ahí. Claro, estamos hablando de un comentario, yo muy que suscribo, bien. Pero no sé si es generalizado, si todo el hombre si se hace si nos sinceramos, si todo nos rompe las bolas. Sí, todo. A veces uno llega ya con ganas de decir, sí, no me rompa. Claro. No te dijeron nada todavía. Totalmente. Y también están como los roles también muy definidos. Y también cuando se apartan de esos roles, hay algo que se les juega también, como... Si en una semana no dicen que no me rompa las pelotas, hay algo que upa. Sí, ¿qué me está pasando? Algo, ¿algo no? Sí. Es como la mujer, porque ya esto no viene de contraataque también. No, sí. Es como que la mujer no te diga durante toda una semana que no le duele algo. Sería raro. La cabeza en somos muy la panza, sí, duro, no tocan en la espalda. Sí, sí, sí. Somos quejosos. Compartieron un huevo duro mitad cada uno y te dice, uff, ¿cómo comí? Medio huevo duro. Me debe estar por venir. Pero ustedes tienen una cosa. Sí, pero está muy bien, llegamos a un lugar divino. Bien, pero no sabíamos que yo bailaba. A todo eso íbamos. Quería hablar rápido de la obra, porque después nos metemos en el tema video, si no salimos nunca más. El problema que tengo, te lo quiero avisar ahora también, es que mi cabeza funciona como un Windows. Se me abren ventanas. Después hay un momento donde hay que cerrarlas para volver al Word. Pero en este momento podemos ir a cualquiera de las ventanas. Y vos imaginate, ¿cuántas hay abiertas ya? Mi profesión. Sí. Que hablo mucho. El de que se dormía. Dentro de la profesión hay distintas ventanas. Está actuación, claro, conducción, ¿no? Por eso, danza, claro. Danza. Esta obra, te quiero decir, porque hay que venderla para Danza de verano. Danza de verano es mi primera obra dramática, donde hago un papel dramático. Yo te dije musical, pegame un bife. No, está muy bien. Para eso vine, para explicarle a la gente por qué acá hay otra ventana. Le he pedido a todos los productores, amigos y gente que conozco que me den la oportunidad de hacer otra cosita, un poquito. Otro clásico del actor que logra reconocimiento, pero teme el encasillamiento. Yo no es por el encasillamiento, es porque realmente, no es como la mirada de afuera, uy, nunca, es yo una sensación de... Necesitas. Me aburro. No es que reniego de la comedia, pero me siento como en un lugar demasiado cómodo, y no por tampoco la cosa del actor de, ay, me quiero desafiar. Pero un poquito, a ver qué pasa, ¿viste? Porque cuando vos estudias actuación, no estudias, salvo que estudies clown. Sí, no estudias comedia. No estudias comedia, no. Estudias actuación. Después la cuestión, y yo no reniego y agradezco. No, tiene más condiciones y te queda muy bien. Por eso se te va para algún lado, ¿entendés? Y con lo del tema de la parla, volvemos acá, fue lo de la conducción. Que eso también, claro, vino, no me preguntes de dónde. ¿Viste? Algún móvil. Y hablar del karma de decir unas líneas tristes y que la gente se cague de risa. Bueno, ese karma, pero desde las clases lo tengo. ¿Eso te pasa? Sí. Se murió mamá. Sí, sí, desde las clases. Yo escuchaba. De atrás escuchaba, yo estaba matando a toda mi familia. Sí, sí, ese karma también. Entonces acá hubo un pedido explícito de este cuando te llegue otro tipo de material, que yo sé que lo tenés, digo, a Javier Faroni, a Pablo Compel. Javier Faroni es el productor, fue el primero que me dio pelota, un poquito, cosa de que no sea la zorra y las uvas, ¿viste? Como no hice nunca drama, no, porque yo prefiero la comedia, no, porque no lo hice nunca. Claro. Entonces, de esto se trata. Danza de Verano es una obra de Brian Friel, muy con un olorcete muy Chekhov. La historia de cinco hermanas en la Irlanda de los años 30, donde esas obras en donde parece que no pasara nada, pero pasa mucho, porque tiene que ver con los vínculos y con todo, como pero no es la celebración, no es la familia que se reúne a la Navidad y el tío dice, a mí me parece que vos sos un pelo, y se arma un... Claro, no. Es esa relación, eso... Acá me dice, cinco hermanas que intentan salir adelante a pesar de las limitaciones económicas, solo dos hombres en la casa, el único hermano, un sacerdote que está en los últimos días de vida, y el hijo ilegítimo de la hermana menor, sí, ese es Michel Noé, claro, ¿verdad? Y eres quien cuenta la historia. No, el hijo es Luciano Linardi. Y Michel Noé es el hombre que le hizo ese hijo. ¡Apa! Y que viene cuando se le canta. Porque está Laura Ascurra. Laura Ascurra, María Rosa Fugazot. Marta González. María Valenzuela. Y Laura Oliva. Y los varones, Roberto Catarineu. Que es el hermano mayor, el cura. Luciano Linardi y Michel Noé. El relator, que es... El relator es el que cuenta la historia que pasó hace 30 años atrás, desde el adulto, viendo a esa madre, ese padre que venía. En los 60, digamos. Claro, sí. el relato es en los 60 y la historia sucede, es el recuerdo de él en los años 30. Y todo es tácito, digamos. Toda esta mujer, todo lo que le pasa a esas hermanas, que ninguna ha podido tener pareja ni hijos, y solamente una, pero ese hijo también de alguna manera es un poco, es un hijo natural en ese momento. Todo está. Pero nada genera un despelote. No, no es que un día la hermana mayor le dice vos, put, y se arma el despelote. Claro. Entonces es una historia para bajar las revoluciones. O sea, que a nosotros nos cuesta un poco sentarnos a ver algo sin la expectativa de en un momento se pudre todo. Claro. ¿No? Es otro tipo, ¿viste? Es como ver cine francés. Dice, vos venís con Hollywood, y de repente te clavas una francesa y decís... Sí, viene bien. Por ahí padeces un poco el algo de... Te acostumbraste, es como hay un... El aclimatamiento, ¿viste? Uh-huh, el otro día... Síndrome de abstinencia a la superacción y a que pase a los dos minutos tiene que pasar todo. Exacto, que cuando uno tiene como un poco la gimnasia de ver otro tipo de cine... Sabe que esos primeros 10 minutos tiene que, viste, que le agarra la hiperventila, tiene que bajar. Sí, en la serie pasó mucho eso, que hoy arrancan con todo, no es que te preparan para un gran momento, sino exacto, que son 15 grandes momentos. Y cuando vos ves esas películas, ves Blue, por ejemplo, sabés que no va a explotar ningún avión en el aire y se van a caer en una isla. Claro. Y es verdad lo que decís con las series, empiezan así. Y no te da respiro, arranca el taco. Sí, y termina que necesitas ver el otro capítulo. Exactamente, y lo que tiene de malo también es que en el medio de la temporada, de todas las temporadas, se cae a pedazos. Hay una caída. También, uf. Y pasa mucho. ¿No? Sí. Con Lost era para tirarle piedras al... Sí. No, con Lost, sí, el final del primer capítulo era como si, me engañaste toda la primera temporada. No, me estaba presentando a los personajes. Claro, pero digo, a lo largo de los no sé cuántas temporadas. Igual fueron, yo me la banqué y la pasé bien. Yo también, pero hubo un bache en el medio. Yo no me la banqué. Yo vi la primera temporada, encontraron un sótano y dije, me están jodiendo. Era más tiempo. Y 40 capítulos en un día. Sí, no sí, voy a seguir con esto. Totalmente. Ya está. Muy adictiva. Son las series. Son muy adictivas. El sótano te jodió el humo, no te pasó nada. Había un humo misterioso. Un humo negro. Toda una temporada para ver un escocés. Yo abandono cuando encuentro la otra y dice, bueno, de esta línea para acá nosotros, esta línea para acá ustedes. Pero pará, estamos en una isla, claro. Doy toda la vuelta. Mirá, vengo para otro lado y la línea no la crucé. Me caí acá para no tener que andar. Una isla, el nieto con una roldana que la hace desaparecer. Menos mal que no en un momento, por eso te digo, a eso iba. Cualquiera, pero en un momento dijimos, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? Pasamos bien mientras vimos y está bien. Sí. Yo he puesto las córneas que cuando arrancaron no pensaron en ese final. No tenían ni idea. La iban zapateando. No pensaron en la cantidad de temporadas. Esto es como son como las novelas, que viste, eran 140 capítulos, va bien, hacen 250 y la protagonista muere, revive, se embaraza, se pone amnésica, llega un momento, la amnésica, pasan los galanes, ¿viste? Pasa siempre lo mismo en las novelas. ¿Y por qué la seguimos viendo? Sino, no, pero lo mismo que se queda ciega, vuelve a ver. Se queda paralítica, vuelve a ver. Se queda mística, que volver a enamorarla. Ella hablando con uno y uno que de atrás de una puerta. Ay, los mira. Sí, eso me encanta. La escena no se puede evitar, ¿no? No hay nada mejor que enganchar las mexicanas que conservan cosas de nuestra novela de los 70, de, por ejemplo, la mujer habla mirando a cámara y el hombre habla a sus espaldas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y estamos los dos mirando para el mismo, no pasa en las casas. Pero eso te voy a decir una cosa, eso lo hace Bergman, es una genialidad, como en Sonata Otoñal, que los dos miran para lo mismo. Lo hace Estebanés y todo el mundo le pega. Bancamos como locos. Yo digo, hola chicas, y no se ríe nadie, entra Franchella y dice, hola chicas, y se manda risa, se lo ganó Franchella, totalmente. No, pero vos decís, siempre pasa lo mismo, pero vos viste cómo funciona. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿se cambia si funciona? Sí, la pregunta del millón es, ¿la tele le da a la gente lo que quiere ver? Esa pregunta. Lo que funciona, porque la gente lo quiere ver, o la gente ve lo que quiere el productor, que cree que es lo que la gente quiere. Me pareció un círculo vicioso. Sí, eso es como existe Dios, existe. No, es perverso, porque yo te pongo un asesinato en vivo en cámara y tiene pico de rating, la gente lo quería ver. No sé. Sí. Si la gente quiere ver un asesinato por día en cámara porque tuvo mucho reto. No, ahora se lo mostrás y hay algo de que va a picar. Es lo mismo, yo salgo en culo a la calle y me mira todo el mundo. Ahora, ¿está bien que yo salga en culo a la calle? No, para mí se todos los días va perdiendo el interés. ¿Te parece? Sí, de cualquiera que muestre el culo. Yo igual la soy también. Absolutamente, digamos, estoy absolutamente en contra, sí, de mostrar mucho el culo por la calle, pero en contra de culpar a la tele, a los popes de la tele. A mí me parece que ahí hay algo, vos podés. Hay un poder ciudadano, un control absolutamente, remoto. Absolutamente. Más allá de que lo mostrás a Cabito en culo y la gente lo ve, lo mostrás, porque hay un primer impacto, el asesinato, pero después sos vos. Vos con tu control remoto. Con tu morbo. Y si hay algo que yo no tolero, es como la queja desde adentro, ¿viste? Lo miro y me quejo. Le doy el rating y algo, me quejo. Hay qué algo porquería. Peor. ¿Qué? Miro un programa detestable y me quejo con nosotros, ponerle. Con un programa que... ¿Sabes lo que ¿sabes dijo lo Real? Que... No me lo conté. O sea, lo que hizo Mauro Viale. No exactamente, me cuentes. Exactamente. No, viste que es. Entonces, ¿viste hasta qué punto es una queja real? Si lo estás mirando. Claro. ¡Qué porquería! Coincido. No se puede ver. No lo mires. Sí, igual hay algo de morbo en todos nosotros. Digo, yo muchas veces me he descubierto mirando programas de un personaje que odio. Claro. Y lo mío no me causa gracia. Bien, es que lo que es digo... hoy llamado bizarro o... No te hablo bizarro, te digo. La palabra bizarro es lo que es una vergüenza, digamos. De otra manera. Es lo que sí. Muchas veces gusta ver. Claro. A uno le gusta ponerse a ver esos programas medio patéticos. No. Yo lo que digo, por eso digo lo del impacto. Me parece que lo que me hace ruido es la continuidad. Qué porquería, y lo seguís viendo todos los días. Yo no digo un día para ver, bueno, a ver qué onda tal cosa que de la cual todo el mundo habla. Mirá. Pero si vos seguís mirándolo, ahí ya hay algo. Sí, te interesa vos. Y hablando del morbo que destaca Cabito y del todos los días y demás, llegamos a los videos eróticos. A los videos eróticos. En Windows, ¿no? A mí se me quedó clavate una francesa cuando hablabas de la película. Clavate una francesa. Claro. Eso la ves porque uno... Es la verborragia. Y si está en otro tipo de programa, Windows, menos intelectual, menos educados, como ustedes... Todo queda en la batería. Yo quiero saber, porque estaba Laura estaba viendo la tele en el momento que. ¿Qué le pasó a Flor Peña? Que nos dijeron se desmayó, pusimos, no estaba, no sabemos qué pasó. Realmente lo que pasó, porque quiero quebrar una lanza por Florencia, se empezó a sentir mal, no es que cedes, porque si no todos van a salir a. Especuló con desmacharse. Empezó a sentir mal. Que... Sí. Igual lo van a decir. Se empezó a sentir mal, pidió un vaso de agua. No venía el vaso de agua presuroso, como, viste, cuando te baja la presión, vos decís, estoy a punto de... Sí, voy a vomitar. Exacto, se levantó para ir a buscar el vaso de agua y la realidad es que fuera de cámara se escuchó el crash de la copa y Udica que dijo, uy, y cuando la enfocaron estaba en el piso. Todo esto vino... Igual la enfocaron en el piso. Sí, eso sí. Hubo un director que ponchó. Vos sos el director. Sí, pero poncho, quiero decir, amor. Quiero que vean otra lanza. Y Udica mandó al corte. Mandó al corte. Se puso heavy con mandar al corte. No dijo. Todo bien. Mandemos al corte y después, viste, y nadie mandaba. Y no va a tener problema con Marcelo, que Marcelo se desmaya a alguien y lo enfoca, se queda al lado. Hoy sin cortes es lo primero que dice. Bueno, pero volvemos al tema anterior. Marcelo hace eso, ¿no? Sí, digo, porque, hoy sin cortes. Pero no es porque tengo miedo de quedarme sin trabajo y que Marcelo no. Pero lo pienso de verdad. Marcelo hace eso. La gente es. ¿Te vas al canal? No. No, pero digo, a lo que voy, la gente es, qué barbaridad. Vos sabés que cada vez que se desmaya alguien, Marcelo, y no meto la noche, claro. Y no saca las cámaras y todo. Y te viste, la desmayada de Rocío Guirao Díaz cuando se desmayó en el aire y cayó en ese truco. Beto César. Beto César fue espectacular. Para mí lo mismo, pero sin qué barbaridad. ¿Alguien dice qué barbaridad? ¿Qué cosa? ¿Que no mandaron el corte? El mundo se rasga las vestiduras. Nosotros no vemos los programas de la tarde. Estamos acá a la tarde, no vemos nunca los programas de la tarde, Dios gracias. Yo estoy hablando de la gente en la calle. No sé. Qué bárbaro. ¿Vos podés creer que la pobre mina tirada en el piso y no le sacaban la cámara de la cara? Es inimputable. Nadie dice nada, o sea, es el que sostiene el micrófono, el que le dice sidoso al otro, el que le dice vos sos, no sé, discrimina, al que le insulta. Y él no recibe nunca, no tiene nada que ver. Está bien, pero a lo que me refiero... Que no te lo dijo, pero él está teniendo el micrófono y pinchándole para que lo diga. Bueno, pero a lo que me refiero del qué barbaridad, es la gente diciendo, vos podés creer que dijeron tal cosa y él le mantiene el micrófono, y el vos podés creer tiene 14 anécdotas. No es que viste una y dijiste, esto yo no me gusta. Claro. Viste cuando lo dijo el sidoso, viste cuando le escupieron la cara a la Fauci, viste cuando... Entonces, para de verlo vos. O no salgas a la calle a decir, qué barbaridad. No lo culpes a él, a eso voy. Está bien, entiendo. Marce. Yo te defendí. Igual me causa gracia. Últimamente que él mismo estaba jodiendo con el rumor que dio vuelta por todos lados, cada vez que nombraba. No, es que anoche estuve dándome una vuelta por la Trinidad, jodió todo el tiempo con eso al aire. ¿Con qué? Que él jodía con... Con supuesta entrada en una guardia. Sí, en una guardia. Cierto, y él a lo último se reía de eso, había dado tanta vuelta el rumor. Era muy gracioso. Pero volviendo, ¿querés hablar de los videos eróticos? Sí, ¿por qué no me los viste? No me viste ninguno. Te tenemos que contar todo el de Fátima. Y el único que vi fue el de Silvina, pero porque te lo pasaban después de Paca Paca. No lo pasaban en ningún lado. No fue en Paca Paca. No fue en Paca Paca. ¿Cuál de todos? ¿El de Silvina? El de Silvina. No, no se vio. Te lo pasaban al mediodía. Después de en último. ¿Y qué te pareció? Acá hablábamos de un problema de realización. Sí. La factura técnica. La me interesa, fotografía. ¿No? Bueno, es que exterior, viste que es complicado siempre iluminar y todo. Yo también fui criticado el montaje. Para mí, injustamente. Al pibe se lo ataca. Injustamente. Yo decía acá que a mí me mata la de la corridita de. ¿Viste cuando pones la foto en automático? A mí lo que me mata es que Silvina en un momento se arrodilla y se clava las piedritas y se vuelve a parar. Y pero sí, hay muchas cosas. La mujer la pasa peor que el hombre, obvio. En general. No, pero vos no viste. Aparte, otra cosa. ¿Por qué siempre se le ve la cara a la mujer y al hombre no? Porque el hombre es el que filma, me estás jodiendo. Porque el hombre es el que filma y porque siempre estamos de acá para abajo, chicos. Una en L. No, y por el señor parado. Una cuestión práctica también. Y el hombre es el que filma con la camarita acá y que okay. ¿Qué es más se fácil le ve ver el perfil? Pero okay. Por lo que tenemos nosotros, lo que tienen ustedes, más sencillo filmar y que se le vea la cara a ustedes. Y aparte porque el hombre en general es y aparte está sumergido el hombre, ahí no se lo ve. En general el hombre es casado también. No, pero vos pensás, yo estoy acostada, hagamos una cosa tradicional. Sí. A mí no cierren los ojos en sus casas. Sí. No me vengas con pavadas, esa cosa de, viste, del agua... No, sí, chicos, cae en el agua. Ahí viene. El ola molesta en un momento. No hace piecito. En la ola, ¿sabes cuál es el peor momento? Cuando hay que saltar la olita y no hace piecito. En el aire. No, sí. Pero ahí digo, se sale. No, pero yo me refiero a la ola en el jacuzzi. Con el movimiento, en un momento. Ahí la ola. Si es en un telo, no pasa nada. Si es en tu casa, si viene, comida al baño. Sí, contrariamente a lo que se piensa, tracciona. No desliza. No desliza. Claro. A pesar de ser húmedo, no es húmedo. Eso lo quería decir, pero no quería yo quedar como una guaraca. Pero para eso está cabito, que no es natural. Yo me Me seco. Me transformo en un guante de goma. Sí, sin talco. No es cómodo. Se te levanta la ceja, la ¿viste? Goma me mató. ¿Te das cuenta cuando vas por el buen camino cuando a tu compañera se le empieza a levantar la ceja? Claro, no está bueno. No le cantes truco, tiene ancho. Veníamos a qué tradicional. No jodamos. Sí. Digamos, bueno, después un día lo hacemos diferente. Yo estoy acostada, vos estás así. Es mucho más cómodo que yo tuviera la camarita y que a vos se te vea la cara. Pero vos porque andás con pibes jóvenes, los señores más mayores van, los pibes van abajo. Yo estoy así, mirá. Sí, abajo. Mirada. Y me filmás. Claro. Yo estoy así y te filmo. Por eso, y siempre es así. Es más incómodo. Porque el que propone filmar es el pibe en general. A eso claro. Quería llegar. Siempre es el otro que se para. A la mujer no quiere te quiero ver. ¿Sabes por qué el hombre propone para filmar? ¿Por qué? Para mostrarlo a los amigos. Claro. Claro, y así por más que te prometan, pero aparte, por más que te prometan y te juren, no, y, es para mí, mi amor, no, es para mostrarle a los amigos. Sí, y uno cae como una chorlita. Sí, claro. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Por eso. Para mí no. Digo, como para tratar de salvarnos. Pero no, no es para a veces amigos. Es para uno. Claro. Para sí. No, no, para si fuera para uno, la tenés todos los días. Si es para uno, la tenés todos los días. Si es para vos, no te disfraces. Si es para vos, no vayas a un telo. Si es para no, vos, no, sí, es para uno. Pero alguno se estimula viendo un video. Pero no después... para la pareja, ¿eh? Es para coincido para él. No, para el hombre. Para el hombre. Para la pareja, no. No me filmé nunca. No me filmé nunca a esta altura del partido. Y ahora que veo que aunque borrando no sale nada, no voy a filmar. No. ¿Qué tal una visión? Porque yo te digo una cosa, después la chequeada no está buena, ¿eh? Después es como, dale, miremoslo y... No. Es como, lo hablamos el otro día. ¿Viste cuando te has filmado jugando al fútbol? Que vos pensás que corres una velocidad y cuando te has filmado te querés morir. Sí, con el neurótico pasa lo mismo, peor. Sí. Aparte las mucho mujeres... Ahí está la Mateo, miremos el video. Sí, no, claro. Fuiste una vergüenza. No, y aparte las mujeres nos miramos otras cosas. Sí. Las mujeres no se excitan. La mujer se está mirando a ver si se le hace rollo cuando se va. Claro, en el chequeo, en el momento no, pero en el chequeo... En el momento no sé, sabiendo que hay una cámara prendida. También, puede ser. Es que muchas veces no sabés, hay muchos dispositivos que... Ahora se está cámara oculta, está saliendo la cámara una oculta. De las cosas que le generó el desmayo a Flor, hablando en serio ahora, es que el hacker le dijo... ¿Qué hacker? Porque había un hacker en el aire. Ok, en pero esa parte no la contamos al aire. No, pero yo quiero decir que están también sacándole el jugo al tema a niveles ya cuasi peligrosos. Porque si están hablando del video, de cómo se hackea, de cómo te ayuda a entenderlo y demás. Por ahí eso la expuso un poco más a Flor, que está en un momento de mucha ebullición. Sí. ¿Y qué dijo el hacker? El hacker dijo que... obviamente te infectan la máquina desde otra máquina, te mandan una foto cualquiera. Sí, un video. Desde un mail de Diego me llega a mí algo medio en inglés, lo abro y ya está. Exacto, un medio en inglés o mirá la foto que te mandé, la foto del fin de semana que subimos en tal. Vos lo abrís, ya está. Ahora, una vez que te infectó la máquina se puede... Pero tanto los teléfonos como las computadoras, activar desde la computadora hacker. Claro. Entonces, lo que dijo, que ahí le empezó a bajar la presión a Florencia, fue que vos podemos estar hablando así y mi teléfono estar grabando. O sea, para, en este momento alguien hackeó tu teléfono que está apoyado en la mesa y está grabando todo esto. Y ahí dijo, hay 40 videos más. Pero claro, y nosotros cortamos estamos fuera del aire y hablamos barbaridades y se está grabando todo. Y vos, como no estás canchero, no ves la lucecita de la cámara, pero como que te activan la cámara de otro lado. Y están viendo de manera remota, claro. No, muy de película, de esto de alguien en una central o con una computadora dice, no sé, voy a ver todas las cámaras de seguridad de un edificio, los teléfonos en la gente. Y entonces lo que dicen es que en un momento decían que era como, entonces no es un mito de que los políticos y eso sacan las baterías. La batería del teléfono. Entonces, no es un mito, decía el hacker, es verdad. Ahora, con toda esta data de estamos rodeados, a Florencia le empezó a bajar la presión. También, ¿sabes por qué yo pensaba? ¿Por qué? Y la sensación, viste, de que alguien te está haciendo esto. No. A mí me mata eso. Y ella se levantó el perfil, se expuso un poco y tal vez otros miedos. Lo mismo, Fátima le está yendo bárbaro en el teatro. Sí. Fátima la está rompiendo con un espectáculo que de verdad es que la acusación suele ser, porque te va mal hacer estas cosas para promocionarte. Pero claro, todo lo contrario, nadie podría acusarla de eso. Por sí, eso sí, iba bien. Que vos decís, tiene que ver con subiste un poquito el perfil y pum, viste, sos blanco de. Ahora, a mí yo tuve la misma sensación, viste, cuando te dicen, te hicieron un trabajo. Sí, que sí. Que vos como decís, viste, más allá de que creas o no creas, decís, qué feo. Que alguien se dedique. Tome el laburo. O con vos, viste, que esté pensando en decir te voy a hacer, más allá de que creas o no creas. Que te desee el mal, que alguien te desee el mal. Entonces, la sensación de que alguien está activando tu cámara para esa es como la. A mí me dio por ese lado. Y la verdad que da miedo. No, porque el último, si no te van, como me parece pésimo, no me gusta lo que haces. Claro. El último no te miro. No, y aparte, lo de grabarse, decir, bueno, de última lo hice yo y como una tarada fui a con el teléfono, pero que alguien de algún lugar suena a ¿cómo eran los de la gente? Los Dimitri, el otro, caos. El de caos. Claro. ¿No? Claro, lo que pasa es que otra cosa que nos venimos a enterar ahora es que yo te grabé a vos, lo borré No está borrado. Pero no eso ya lo sabíamos, no ¿eh? Yo si no sé. Alguna vez... Sí, lo que no sabías es que se me rompió el teléfono, lo mandás a arreglar y el chabón te lo arregla, guarda el archivo y lo vende. Lo que podemos caer también en saber es que lo de la memoria de la cámara es una tangareta, porque si lo borras y sigue estando, si vos podés sacar fotos infinitas, esto quiere decir que en vez de 4 gigas, la cámara tiene 200 trillones de gigas. No es eso, en realidad. No debe ser tan así, algo hay. Lo que hace es borrarte como el señalador de dónde quedó grabado y vos lo vas sobreescribiendo. Entonces lo que pesa mucho son los señaladores. Exacto. Okay. Bueno, pero había como un dato de eso, ¿eh? Cuando vos cuando se te rompía una máquina, una computadora, e ibas a arreglarla, siempre uh-huh. había una esperanza, ¿te acordás? Sí. Por ahí yo te puedo rescatar, y ahí decías, ah, bueno, pero entonces hay un lugarcito donde queda almacenado. Claro. Sí, sí, eso sí. Siempre estuvo ahí. Lo que no se sabía era en los teléfonos. El teléfono celular es lo mismo, es una computadora. Sí, sí, ahora sí. Mira, toda la charla sobre los videos eróticos que Laura no vio, Silvina Luna lo viste, pero Fátima no viste. Fátima no vi, Florencia tampoco. Florencia Peña tampoco. También me molestó un poco el ofrecimiento. ¿Crees que te lo mande? No, ¿para qué lo quiero? No me lo mandé. Eso es lo malo, eso es lo que debe ser muy fuerte para el que, para el que, para la, para el protagonista, ¿no? Sí, aparte, no lo podés evitar. De parar. Y aparte, hasta tus amigos, la gente que está cerca tuya, sí, se lo pasó a otro. Y te gana el chumerío, porque, por ejemplo, si yo te digo frente a cualquier persona, digo, che, vemos un rato porno juntos, te lo toman a mal. Ahora sí, el rato de porno totalmente es con una actriz conocida. Qué divertido. Dale, veamos porno. ¿Cuál era? Y además, cambia yo, que con... sí, yo te encargo la del chino domingo a la mañana con la bolsita del súper después de una cosa así. Yo te cuento para muestra, basta un botón, nada. Yo estaba haciendo lo del musical de tus sueños y vino el ritmo erótico, el strip dance o algo así. Tuviste que bailar algo más zarpado. Tuve que bailar algo más zarpado y vino la cosa de te pones en bola, sí, en bola, te estoy hablando, terminé en bombacha. No, no es que me puse en bol y ni toples ni nada, porque para mostrar esta misma. Por favor, Laura. ¿Te da vergüenza? No, me da lástima. Si tuviera unas tetas divinas, las mostraría. Pero venden. Pero vos decís, vete ahora. Bueno, hiciste un baile sensual zarpado. En bombacha. Como era la novedad de que yo terminara así, desfilé, hicimos un poco de zaraza con eso. Sí. Al otro día tenía que ir a cambiar las gomas del auto. No, gomería, qué buen lugar. Y llegué. Y yo, a mí me encantan esas tareas. Me encanta esa cosa de ir a cambiar y con el del taller decir, pero. Pues el del taller te contesta, habla. Pero las rotamos. Sí, claro, el del taller lo poneme en esto. Claro. Habla el del taller, y no yo, como ese guacho que tenés en casa. Yo necesito hablar, yo voy a la gente que habla. Y me fui luqueada de vamos a rotar las gomas del auto. No es que fui vestida gorrito. Claro, tranquila. El momento de... Perdón, es radio, se me es muy difícil. Pero hubo un momento de... que fue tremendo por terminar en bombacha. Vos imaginate lo que debe ser. Un video porno. Debe de venir vestidita. Dale, seguro que tenés bombacha. Como te gusta, Bueno, me acuerdo que me dijo algo así como que escondido te lo tenías. Igual, viendo todos los míos. No se puede esconder. Sí, es escondible. Imagínate cargar nafta. No salís nunca más. Necesita gente y no se la come. Te lo lleno. Como que lo llenaron el otro día. Igual me parece que en todos los videos, lo peor, si aparece un video mío, yo prefiero que se vea a que se escuche. El audio es lo más detonante de todos los videos. Parece que no está. El comentario. Parece que no está. Parece que no está. Parece que no estás terrible. Al marido de Fátima, por lo menos, a todos. Che, parece que no está, ¿no? Ay, claro. De lo que más uno se acuerda después, ¿no? De Silvina diciendo, la tengo peludita. Ay, sí. No, chicos, ¿en serio? Sí. Ay, bueno, vos querías venir a charlar con hombres, te enterás de cosas tremendas. No, Florencia cuando dice, que hace la mucamita. Lo que te mata es el audio. Sí. El audio, porque uno dice en ese momento muchas pavadas. Bueno, el chiste justamente es desdoblarse en un personaje y decir cosas que no decís en la mesa. Claro, pero aunque no estés en personaje también decís muchas pavadas, decís cosas que en realidad no crees en el fondo tampoco. Pero es para estimular el momento. Nadie la cree. Porque está la de, me parece que no está, que es el otro extremo, es cuando te pones... Esto es una cosa, luego nunca vi una cosa así. ¿Dónde vas con todo eso? Estoy por morir. O cuando la querés que diga la palabra que vos querés que diga. Claro. ¿Y qué es esto? ¿Qué estamos haciendo esto? ¿Y qué es esto? Esto es algo hermoso. Estamos jugando al horcón. Me hace jugar al horcón. No, chicos, Pirulín, no diga pirulín. No, y cuando se hace el embudo, cuando llega el momento, cuando se hace la boca se yo creo pone que algo. Explícita, por eso no le digo nada, algo. Así se explica. No, que uno empieza a decir unas cantidad de barbaridades. No, está se va afinando la voz. El extremo de no quiero nombrarlo con su nombre de pila. Y en un momento, el otro extremo es... Sí, todo. Uf. Dame esto es acá. Sí. El dame se va para cualquier... Dame lugar. Esto. Es un crimen, ¿no? Porque desde matame desde hacia matame. Arriba. Sí, y cuando uno... Sí. Y los enfermismos te dejan en un feo lugar. ¿Querés el regalito? ¿O no, nadie el regalito? No, pero es malísimo. Y el GPS, dame acá, dame allá, sí, dame... Y la merienda, a esta hora. Qué raro. Bueno, es muy... 16:41, todos estos temas. Está querer la merienda, loca de mierda. Recién comimos el helado, vos decís. Claro. Haceme cosas raras. No hay video de... No hay video de Laura, entonces. Desmentimos que... Sí, ¿cómo no va a haber? No. Chicos, estoy rezando que al Kia no se le dé por mandar la computadora. Que es el fragor de la batalla. Sí. Por eso te digo, cuando te viene con la ebook, decís... Sí, y sí. ¿Qué vas a decir en ese momento? No, porque tengo miedo que el IP... No, pero decís, no sé si me gusta, no me siento cómodo, se te podría responder. No, se te va pero a... Pero lo viste al pie de hay un momento que se te va a con otro. Yo estaba chocha. Claro, por eso te digo que después el rechequeo no está bueno. No valió. No mandes el video, nos mandás el audio. No, es que no lo tengo yo. No. Por eso te digo, mucha gente, ¿no? Pero nadie sabe que este señor tiene... Bueno, salvo él y sus amigos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo estoy irreconocible. ¿Quién me va a reconocer? Escúchame. ¿Pero tenés algún problema que él se lo haya mostrado a sus amigos? Sí, como todos los problemas. No, eso es para nosotros, era para nosotros. Pero ¿qué opinas ahora que te enteraste, que tenés la certeza de que se lo mostró a amigos? Pero no tengo la certeza. Sí, yo te lo fui. Tenés la certeza. Tenés la certeza. Sí. Y bueno, espero que no se me vean los granos que tengo en esa ropa. Por eso te digo, yo me miré totalmente otra cosa. Cuando lo rechequeamos dije, no vale la pero pena. ¿Pero sigue siendo una pareja o es alguien que alguna vez...? No, sigue siendo una pareja. No sigue, en ese caso sí lo vieron los amigos. Sí, yo confío en él ciegamente. Si sigue siendo una pareja es posible que no. Mira que los perros de las salsas son carísimos, ¿eh? ¿En qué se...? Por lo ciegamente. Sí. No, bueno. Y si no, ya te digo, ¿eh? Es muy difícil reconocer. No estoy muy... ¡Ay, Laura! ¿Estás disfrazada? No. Decí la verdad. No, estás disfrazada. Estoy destrozada. Con el disfraz de Eva. En algunos de los videos... Era muy tarde. En algunos de los videos, ¿estás muy escabiada? No, algunos no, uno. En el video, ¿estás muy escabiada? No, qué feo. No hablas como Humberto Grande. Sí, y no hay tampoco... Otra cosa muy fea es cuando se te da por la comida. Todas esas cosas quedan feas después. En el momento está todo bien, pero cuando... No, pero si vas a la heladera lo que encontrás es gelatina, ponele. Un guisito de lenteja. Viejo, no hay frutilla, pero mira la sandía que traje. Zapacito de seno. Quedó del asado de ayer. Claro, no, o el dulce, viste el dulce de leche, que en la heladera se pone duro. Entonces vos lo pones y no se pega. No va. Y se pone la boca pastosa y no se entiende nada. Todo, una porquería. No, dame. No está bueno. No está bueno. Hay un momento. De boca seca. Está loco. Te tiras a chupar la planta, ¿ves? Si para lograr sacar el líquido de la fotosíntesis. Y partís en el hecho algo, la sabia que no se me chupan la cualquiera. Ahí es muy... Hay un momento que está loco ahí. Porque yo tengo una cosa, alargar lo demás también es un error enorme. Sí, como transar con un gato. Hay un momento que hay que no se trata. Si terminó antes de lo que te hubiera gustado, bancatela. Sí, pero eso está. No tengas prejuicio, no tengas un viste el tiempo prefijado, porque si no ahí hay como llegar a una meta que por ahí no estuvo bueno alargarlo tanto. Bueno, era para eufemismo, 10 ¿no? minutos. No, pero en todos los sentidos. Todos los hechios dentro del hechio. Sí, está bien, se entiende. Se entiende clarísimamente. Momento. Entonces el mensaje es, si te hiciste un video y te rompe la computadora, quemala. O tenela en tu casa y comprate otra. Llamame y te compro otra. Yo te compro otra, pero no la mandes a arreglar. Tirala. Te lo pido por el amor de Dios. Igual estoy reconocible. Estoy irreconocible. No, me van a reconocer nunca. Estoy muy ojerosa. Bueno, eso. Bueno, es Laura Oliva quien viene, está presentando obra de teatro Danza de Verano en el Multiteatro, ¿no dijimos? En el Multiteatro, de miércoles a domingo. Miércoles, jueves, viernes a las 9, sábado 9:30, domingo a las 8. 8, exactamente. Es una obra muy linda, muy, muy tierna, de mucho, mucho... Ahora, viste, así, sin solución de continuidad, pasaba otra. Pero es muy bonita. Pero se trata de vínculos. Dura nos conviene. Es una obra muy dura. Se trata de los vínculos y es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Exactamente. Claro. Con así. Un muy lindo elenco, dirección de Jorge Azurmendi. Así es, un muchacho muy talentoso que ha hecho Noche de Reyes, un hombre muy joven y muy talentoso. Bueno, y es una temporada brava, dicen todos, así que... Muy brava. Estamos apoyando. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es una temporada muy brava, sí, la verdad que sí, está difícil la cosa. ¿Por qué? Ahí podemos hablar del... Pero también es como una teoría que no va hacia ninguna parte. La cuestión bueno, es... Bueno, pero hay veces que está más, no sé, más abierta la temporada o qué sé yo. Sí, mejor, sí, y no tiene que ver con Buenos Aires. En todos lados está así. Tendrá que ver con algo, no sé, que tiene que ver con una sensación más global. Claro, y obviamente... En este tipo de cosas es la primer variable de ajuste, es lo que uno no, sí. ¿no? Es como cuando haces las cuentas y no llegas a fin de mes, lo primero que sacas es el cable, ¿viste? Entonces, siempre se siente en ese lugar, pero no nos podemos quejar, estamos muy bien, estamos y la pasamos bien y está bueno. Bueno, gracias Lau por la visita, gracias por venir. Ustedes. La pasaste bárbaro, hablaste todo el tiempo y nosotros te hablamos todo el tiempo. Y con eso ya sé que te tenemos contento. Claro, porque saben que no vamos para casa. Esto termina acá. Por eso fueron tan amables conmigo. Gracias, Lau, un placer tenerte acá. Igualmente. Laura Oliva pasó por acá y nos reímos mucho. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Selections. By DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections. By DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Che, Marcos, ¿por qué no aprovechamos que hace calorcito y nos vamos a cenar afuera? Bueno, pero me ayudas, ¿eh? Porque hay que sacar la mesa del balcón. Ay, hay que limpiarlo, está muy abandonado. No te quiero molestar. Lo llamo a Andrea por teléfono y me voy a cenar con ella a un restaurante. No sé si te acordás lo que es eso. ¿Eso? Un loro parlanchín, no para hablar de los hijos. Eso, un restaurante, Marcos. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia. Cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. El Choque Urbano presenta Baila. El éxito de Buenos Aires, ahora en Mar del Plata. Música, acción y emoción. En un espectáculo impactante. Baila. Funciones de martes a domingos. Teatro América. Avenida Nudo y Corrientes. Entradas a la venta en la boletería del teatro. El Choque Urbano presenta Baila en Mar del Plata. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Uribar. Chacarería Teatre. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. Together presenta viernes 1 de febrero, 23 horas. Look Fair.

Y así va alargando de menos a más a las 5 en punto de la tarde. Este lindo momento de la semana, súper esperado. Con un calor agobiante, sofocante. Y con Alemania ganando 1-0 en el partido. Mejor dicho, Florian Mayer 1, Pico Mónaco 0, 3-2 en el segundo set. Lo tiene corriendo el alemán a Pico. Con el saque Pico, pero Florian Mayer está afilado. Veremos a la medida que se estire el partido si tiene la misma resistencia. Philippe Kohlschreiber se cayó en los últimos 3 games del quinto set. Se cayó en el sentido de que se sintió mal, se tironeó y terminó abandonando en el punto de match point. Estás escuchando el ataque ochentoso. ¿Es un ochentoso sin cadenas? Este ochentoso lo lleva adelante arroba Tommy Drueta. El fin de semana es una realidad. A las 5:01 de la tarde podemos decir que ya ha comenzado el fin de semana en Buenos Aires. Los que están yendo a la costa atlántica en este cambio de mes, con calma, con tranquilidad, sin apuro. A los que van por el fin de semana también le ofrecemos esta compañía, teniéndolos informados de cómo va la Copa Davis y escuchando la mejor música que celebra y glorifica la década del 80, hoy, con Inner Circle y Bad Boys. Clásico de los viernes, Red Red Wine, UB40, todo por Tommy Drueta. Thank you.

alegría, qué alegría. Ole, ole, hola, vamos, Facu, todavía. Estás para bailar, escuchando este ochentoso, con este sol y calor de locos. No me vayas a mojar en este verano, porque llegó el fin de semana, tenés que disfrutar. Como dice Cabito Ripoli Matanga, moviendo el esqueleto, vos no podés parar. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, hola, vamos fuerte todavía. Esto es Just Like Heaven de The Cure. Hermosa selección de música a cargo de arroba Tommy Drueta, te lo digo. Con David Bowie, Culture Club, The Cure. A las 5 y 13 minutos con 36, 8 de sensación térmica. Y Pico levantando para ponerse 5-3 en el segundo. Con el saque de Mayer. A ver si le quiebra y se ponen 1-1. Mientras, gracias a todos los que escriben, se comunican, celebran, vibran, comparten, todos conectados, una nueva versión del Ataque Ochentoso que inaugura fin de semana. ¿Qué tal? Lupe Litza, que nos manda, qué lindo salir antes del laburo, supongo, pasarlo así con el Ochentoso sin cadenas, manda fotos de sus patas en la pileta. Bien, por todos los que están en una pileta, bien ahí. Muy bien. Lindas patas. Sofía González Sole dice, voy a aprovechar que dejaron sola en la oficina para bailar con el Ochentoso sin cadenas. Ochentoso sin cadenas, me siento Diango. Y escuchá lo que arranca. No me bajé los brazos, pendejo. 6-3. ¿Sí? 1-1. Un set para cada uno en el partido de Pico Mónaco. ¿Sí? ¿O no? Sí. Morrissey se sube al Ochentoso sin cadenas. ¿Qué hace? Vamos, Juan Domingo Martillo. Dibuje, vamos, dibuje. Caíto, caíto. Buen fin de semana, chao. I ain't gonna be lo mejor de la semana. Siento que el 80 es lo mejor que nos puede pasar a todos. O sea, nosotros estamos acá con los chicos de la administración y cada vez que llega el viernes, son las 5 de la tarde, paramos todo. Queremos no hacer emocionar de una manera terrible. I got my first real six string, rolled out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. I'm Tienen nana tu ojito, si se quiere lo puedo cuidar, así se le va la nanita. Sí, me dice puma fete, ay, me huele. Be a lover, one way or the other. Nobody will. Looking back Martín, soy Roldán. Hola, Roldán. Soy Roldán. Martín. Me gusta escucharlo cantar, Roldi. Ah, no sabía que estaba ya hablándote a vos. Sí, hola, Roldán, ¿cómo le va? Martín. Roldán. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, realmente. Contento en este viernes porque estamos inaugurando en febrero, comenzando el fin de semana. Lo inauguramos nosotros con este 82. Ya inauguraré acá también, viste, nosotros, Paraguay, nosotros estamos arrancando época de carnaval, y no sé si Caíto está por ahí. ¿Roldán? Caíto. ¿Roldán? ¡Caíto! ¡Loco de la guerra! ¡Loco de la guerra, vos! ¿Qué me decís? A mí, loco de la guerra, vos sos loco, loco, loco de la guerra. ¡Loco, loco, loco! ¿Qué haces, Caíto, bien? ¿Cómo estás vos, loco de la guerra? Bien, le estaba diciendo al Martín ahí que se vengan para los carnavales de Paraguay, para lo acá. Te quiero hacer una pregunta, acá en Buenos Aires está haciendo un calor que nos estamos muriendo. Hay como 40 de térmica, ¿qué grado? ¿Cuántos grados está haciendo? Acá está tranquilo, 52 grados. 56 de térmica acá, ¿viste? Ahora en Encarnación nosotros estamos para festejar los canales, ¿viste? ¿Cuándo vienen por Paraguay ustedes dos? No, por ahora no tenemos planes, pero nos encantaría. ¿Te cae mal Paraguay vos? No, me gusta mucho. Fui en el año 99, hace mucho, 99, me gustó mucho y conocí muchas ciudades. Y venga, ¿conociste Encarnación? No conocí Encarnación. Encarnación, ¿viste? Que acá, ¿viste? Cruzando Posadas, cruzar el río Paraná, sí, sí, ahí claro. Está Encarnación. No, fui a Asunción, fui a Luque, fui a Ciudad del Este, fui a Pedro Juan Caballero. Ah, vos, Caballero. Pedro Juan Caballero, que fuiste a buscar ahí café vos, seguramente. No, porque había un partido de fútbol. Fui en la Copa América del 99. Escuchame, acá Encarnación, 370 kilómetros sureste de la capital de Asunción. Tenés que venirte para acá, que hay carnavales. ¿Cuándo empieza el carnaval? Ahora ya. ¿A qué hora? Carnavales. ¿A qué hora? A la arrancamos cuando vos digas. Si querés venirte para el Sambódromo, viste. Nosotros no hacemos samba ni nada de eso, pero tenemos Sambódromo. ¿Y para qué lo tienen? Si porque no hay diferentes clubes, viste, sociales, deportivos. Está el Peche Rossi, que es muy tradicional acá, el 22 de septiembre, viste, Caíto. Roland. Es que está distraído. Loco de la guerra. Escuchame. Escuchame vos, Roldán. Ponele el audio, escuchame. ¿A qué cosa? Esta vez se va. ¿Quién se va? Y esto es un 6-3. Ganó Pico el segundo set. 2-1 Argentina sobre Alemania. Muy bien, Walter Pico, que está jugando. No, muy Pico bien. Mónaco, es Pico Mónaco el tema. Bueno, escúchame, vénganse. Ustedes festejan Paraguay ahí del carnaval. Sí. Sí. ¿Qué hacen con el carnaval? Sí, tenemos agua, sí, murgas. Ah, se recaen de la risa, de ahí, no sé. ¿Pero vos qué haces ahí, genio de la vida? Acá nosotros tenemos los diferentes clubes, ¿viste? Como son allá las comparsas, ¿viste? Como son las escuelas de samba del Brasil. ¿Y ahí qué hacen? Acá los clubes, acá desfilan las paraguayas. Sí, a vos, Caíto, te gusta la paraguaya, tenés que venir. Sí, me gustan. Son dulces las paraguayas. ¿Usted conoce al paraguayo Salinas, Roldán? No lo conozco, pero es muy famoso, claro que sí. Ah, bueno, perfecto. Ay, hoy Turbe se lo llevaron también ahora. Sí, vino a jugar a River, la verdad, un jugadorazo. Le firmó el contrato ahí, va a jugar con Ana Alberto. Con Adalberto Román, sí, es no, verdad. No, sabes que se llama Ana Alberto. ¿Cómo Ana Alberto? Sí, le anotaron mal. Ana Alberto Román. Porque la madre se llama Ana, el padre se llama Alberto. Ana Alberto, le pusieron los nombres de los dos. Sí, pero se le dicen a Alberto, señor. Por favor, Roldán, termínela. Martín. ¿Qué? Venite por Paraguay. Me voy para allá. En cualquier momento me voy para allá. Los espero acá cuando quieran, vénganse. Te mando un abrazo, Roldán. Un abrazo grande, loco, la guerra. Te vaya muy bien. Qué manga esta vez. Pero, viejo, inaugurado el mes de febrero. Inaugurada la segunda parte de este verano, inaugurado y decretado el comienzo de un fin de semana más aquí en Buenos Aires, de la mano de este ochentoso sin cadenas con Footloose. Hay una última, que sepamos todos, póngale pimienta. 41 grados 2 de térmica, Pico toma agua sin parar. 41 grados 2 décimas de sensación térmica. Como agua bendita, el remedio para este calor agobiante. Erasure, All Amour, y una que sepamos todos en el cierre. La gente alienta, se ilusiona. La esperanza en la Copa Davis. Argentina gana 1-0 por el triunfo de Charlie Verlock sobre Philippe Kohlschreiber. Pico le está ganando 2-1. Toallas con hielo en su espalda. Una banana, potasio en el cambio de set. Y aplauso, palma, palma. Gracias a todos por hacer grande esta sección de un programa de radio. Ni más ni menos. Y buen fin de semana para todos y buen febrero. Disfrutando con el ochentoso sin cadenas. Falling apart.

Qué bárbaro, realmente. Es un cliché, ya sé, el calor y todo lo que ya hemos hablado, pero 41.2 de térmica. Uno piensa, recién pico en el cambio de set, se puso una toalla, envolvió hielos con una toalla y se la puso en la espalda, comía una banana, tomó agua. Te digo, es como, necesito una asistencia porque es realmente una temperatura muy exagerada. 36.9, 37 grados. La temperatura, ¿quién es? Klosterboer, la que estaba ahí. 37 grados la temperatura y 41. De térmica. Sí, no, es terrible, es una fiebre. La verdad es que sí. Fernando. Y dijeron que el jueves, pero cayeron tres gotitas hoy ayer. Dijeron que iba a llover. ¿Hoy también dijeron? Sí. Gabriel dijo que llovía el Mundo Clima, dijo hoy. No, yo no lo escuché. Sí, Mundo Clima dijo hoy. ¿Ah, sí? Mundo Clima dijo hoy a las 12. Está claro que hace falta, ¿no? Una lluviecita para que baje 5, 8 grados la temperatura, por lo menos, no sé. Nos vamos de 37 a 25 o algo así. En Mar del Plata hay una tormenta tremenda en este momento. Hablé recién con mi hijo que está ahí. En Córdoba, dice un mail, también hay tormenta. ¡Llueve en todo acá. El mundo! Se viene para acá. ¿Decís? Sí, pero sí. Córdoba y Mar del Plata nada que ver. Sí. Uno sí. Del sur y otro del norte. Sí, pero va siendo los principales epicentros de la temporada. Toca Mar del Plata. Exacto. Y después Mendoza y el último superclásico en Salta. Viene para acá. Es en Salta. Bueno, gracias a todos los que siguen escribiendo. Muchísimas gracias. Mandaron la foto con Laura Oliva, que próximamente verán en el blog. Una invitada muy divertida, pero Laura. Bien que te queda el pelo de Laura. Es rarísimo lo que tiene en el pelo, ahora que lo veo arriba mío y arriba del Cabito. Tiene un rodete. A Cabito es el que mejor le queda por la posición en la que está. Muy japonés le queda. Muy bien, sí, muy japonesita de anime. Hermoso. Parece. Le vemos una tanda, está a los metro y medio arrastrándose por el piso. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Quedarse con la mejor almohada, que le carguen la tabla hasta la playa, un permiso para chamullarse a la hermana de un amigo. Todos son buenos premios al esfuerzo. Hero of the Night, un grupo de amigos, un conductor designado, una recompensa. Ofrecete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día, porque cada noche necesita un héroe. Guinness, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Canchero vuelve, pero más canchero. Todo lo que pasó en 2012, pero recargado. Reloaded. Canchero, más Ginsburg, más Sangiao, más Scott, más Fábregas, más canchero. Sábados, paseo la plaza. Entradas, platianet.com. Comienza 2 de febrero. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django, sin cadenas. La nueva película de Quentin Tarantino, nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Django, sin cadenas, solo en cine. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano, por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Para vos, que te dicen no saltes en el ascensor y saltás igual. Para vos, mi amigo, esta botella de Isenbeck que dice no retornable, ahora se puede retornar. Isenbeck, 100% Malta. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado.

Metro 95.1 Sonido Urbano. ¡Qué buen momento cuando es bien! Escuchame primero, dale, dale. Qué buen momento cuando es viernes, escucha.